¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Con este nuevo material queremos saludarles y desearles muchas felicidades. Con esta nuestra música le dejamos nuestro cariño sincero. Desde la colonia La Florida, Juan José Castelli, provincia del Chaco, este es el ritmo, este es el estilo de Los Primos. Vamos, vamos, arriba esa alegría, todo el mundo, con felicidad, ¡sí! A todos nuestros amigos les queremos cantar esta sencilla canción, les queremos dejar por el aprecio y estima que nos supieron todo lugar que fuimos, siempre encontramos amistad. Recorriendo los caminos de nuestro lindo litoral, siempre viajando y viajando para hasta ustedes llegar. Y así dejarles la música para hacernos alegrar, bailar y bailar, llenos de felicidad. Amigos, amigas, bailemos, cantemos, que así las penas todas olvidaremos. Amigos, amigas, bailemos, cantemos, que así las penas todas olvidaremos. Las penas todas olvidaremos.